eran dos pistoleros que de Acapulco vinieron a dar muerte a don Macario, el del rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores, ya no tardar en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó. Con una ametralladora. Decía don Macario Leiva, venga mi esposa querida. Si no ha sido tu valor, quitan la vida. Y así termino la historia de allá del rancho La Saga. Se acabaron dos pistolas de